Tiemblo, cual hoja seca el viento. Tiemblo en cada rincón del cuerpo. Ni miedo ni frío, si crees que vacilo es que te confundes, estás confundido. Tiemblo con calma, me tiembla el alma, tiembla esta guitarra, tiemblo tranquilo. Y paso a paso, casi por si acaso, un pie tras otro hago mi camino. Y tiembla el aire por los parlantes, tiemblan las cuerdas, eso es el sonido. Tiemblan incesantes, tiemblan lo bastante como para llamarle ruido. Sin paliativos, sin paliativos. Pero buscando al filo del equilibrio, ando, no me muevo del sitio y ya estoy viajando. Y voy para volver y vuelvo solo para ir, en un movimiento estático que no se mueve de aquí. Y vuelvo para ir y voy solo para volver, hay algo dentro de mí que no se puede contener. Tiemblo, llevo el fuego por dentro. Vibro en busca del equilibrio y bailo porque nunca puedo hallarlo. Y bailo porque lo sigo buscando. Un mal paso, ni mover un pelo, sin sombra de asombro ni sombra de miedo, buscando las teclas a tientas como los dedos de un pianista ciego. Y voy y vuelvo y vuelvo y voy, de tantas vueltas no sé dónde estoy, voy al infinito y cuando me lo acabo doy media vuelta y voy para el otro lado. Camino despacio, despacio y lo lleno, voy a la eternidad y vuelvo de nuevo. No tengo prisa, no voy a mi ritmo, el ritmo soy yo y por eso vibro. Vibro. Tiemblo como un corazón hambriento, como en la voz del sentimiento. Todo es un temblor, todo es temblor. Un palpito, un presagio, un seísmo, una mirada de vuelta por el abismo, una búsqueda en vano del equilibrio, porque hallarlo es no poder percibirlo. Vibro en busca del equilibrio. Vibro.